10 y 11 de la mañana, 18 grados en la ciudad de Santa Rosa, y aquí continuamos en esta linda mañana soleada, pero no tan lindo lo que ha pasado, así que ahora vamos a indagar, vamos a preguntarle a la siguiente entrevistada qué sucedió y qué preocupa, la verdad, porque estamos luchando. No me gusta decir la palabra peleando, pero estamos luchando por derechos, por integración, por inclusión. Y que sigan sucediendo estas cosas, me parece retroceder, ¿no? Así que estoy haciendo mención a que el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, el INADI, Delegación La Pampa, expresó su preocupación y rechazo frente a dichos de odio hacia las mujeres, las diversidades corporales y la comunidad LGBTIQ+, manifestados por el humorista Ale El Turco Ayame durante su actuación en la Fiesta Nacional de la Sal en la localidad de San Martín. Así que, para que nos comente este lamentable hecho, tengo en línea a Sonia Ramos, delegada justamente provincial del INADI. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby. Hola. Torres te saluda. Buen día Gaby, ¿cómo estás? Bien, bueno, preocupada también como ustedes. Sí, la verdad que muy, muy preocupado, porque en estos tiempos que estamos, el humor basado en denigrar o disminuir a otro no debe ser permitido, no lo podemos permitir. Estuve con un stand en el marco de la campaña Verano Sin Discriminación desde la delegación, es la primera fiesta nacional de la Sal. Uh-huh. Y bueno, este humorista hizo el número antes, que el número principal, que por lo que todas y todos estarían esperando, ¿no? Las familias, las niñeces, que era el de Sole. Sí. Él actuó anteriormente. Y bueno, nos encontramos con discursos de odio hacia la comunidad LGTBQ+, hacia las mujeres, hacia las diversidades. La verdad que fue un momento feo, sí. Horrendo, como lo pongo ahí en el... Porque las personas que estábamos cerca nos empezamos a mirar y viste a decir qué está diciendo. Hemos logrado tantos derechos que los menciono ahí en el, sí. En el comunicado. Uh-huh. Tantos avances importantes, avances importantes en materia de género, de diversidad, el matrimonio igualitario, el avance de la ley de la violencia contra las mujeres, la protección de los derechos de las niñeces y adolescencia, sí. Que la verdad que esto atrasa. Sí, así sí. Que mi comunicado fue precisamente por eso, estuve presente. No es que alguien me lo contó, porque por ahí suelo, en algunas oportunidades, no es la primera vez que ha pasado, ahora lo puedo contar en primera persona, no es la primera vez que ha pasado, y bueno, las fiestas provinciales son familiares y son para disfrutarlas, y no creo que esto tenga que suceder, porque seguramente ahí había... familias, niñeces que se suelen haber sentido agredidos, como nos sentimos nosotros y nosotras, por supuesto. Sonia, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Bueno, había leído que estuviste presente y que ahí lo decías vos también, ¿no? Que se empezaron a mirar. ¿Cuál fue la reacción del público? Y el público estuvo... yo después me acerqué para esperarlo al señor cuando terminara de hacer su presentación. Y el público estuvo dividido. Hay gente que todavía estas cosas les causan gracia y hay gente que no, que realmente se molestó o que no le gustó. Un público dividido. Por ahí la gente mayor que está acostumbrada a este tipo de humor, claro. Se puede haber reído, la juventud no tanto. Creo que tenemos un cambio cultural muy importante, por suerte. Lo celebramos. Las juventudes, no, algunos ni siquiera lo escucharon porque estuvimos indagando después con gente ahí de la localidad y hubo gente que no directamente no ni lo escuchó o escuchó algo de lo que dijo, sí, se sí. molestó y dejó de escucharlo. Sí, sí. Pero estuvo dividido el público. Claro, de acuerdo al contexto y en el marco de un monólogo. Era, este señor toca muy bien la guitarra y creo que canta también. Sí, era un monólogo. Sí, en el marco de un monólogo. Yo lo esperé, te contaba, lo esperé para hablar personalmente con él, con contarle lo que estábamos haciendo, que estamos con la campaña Verano Sin Discriminación, que todavía aún, aunque se estén acercando las clases, estamos en verano, viste que nosotros vemos las clases y parece que termina el verano sí, no, todavía aún no termina, que estamos con la campaña contándole que estábamos trabajando para la no discriminación, lo que estábamos haciendo, y bueno, él se sintió muy molesto, se sintió muy molesto, le dije que sus chistes a mí me habían parecido muy discriminatorios y se molestó bastante el señor, entonces tuve que retirarme. Vaya de por medio, no nos sentamos a charlar. Ajá. No me permitió tampoco él acercarme más de la valla de por medio. Así que fue un mal momento, la verdad que fue un momento horrible, no para olvidar, porque creo que es lo que hay que visibilizarlo y creo que es lo que hay que terminar. Después de aquí seguramente se vendrán con INADI Nacional a aunar criterios para poder la presentación de los artistas y las artistas que sea con criterios unificados, ¿no es cierto? Sí. Para que no ocurra esto, para poder desterrar todas estas prácticas. Tal cual. Sonia, sí, ahí lo leía también que ustedes mismos desde INADI pedían de que chequeen, ¿no? Todo esto en las organizaciones, en este caso, para que no suceda lo mismo, ni hablar. Exactamente. O sea, nosotros no nos podemos y nosotras meter con el trabajo de nadie porque es valorable. Este señor es del sur, es de Caleta Olivia, vive en Caleta Olivia, es nacido en Antinogasta. Por supuesto, es una persona que todo el mundo lo contrata. Entonces, a mí me parece que lo que debemos hacer, no solamente con él, sino apuntar a los organizadores para que chequeen y vean a ver qué es lo que se pone frente al escenario. Teniendo en cuenta que hay personas, niñeces, hay familias, sí, para que se chequee eso. Y estábamos pidiendo en INADI Central a ver si podemos aunar criterios para la presentación de cada artista. Tal cual. Sonia, te saco un ratito de este tema, y bueno, ya que lo mencionaste, comentanos cómo han trabajado, cómo lo han visto ustedes ahí justamente con la campaña de verano que están llevando adelante. Bueno, mira, la verdad que la campaña ha sido un éxito. La campaña de verano en la provincia de Buenos Aires no es la misma que la provincia de La Pampa, por supuesto, por los lugares de veraneo, ¿no es cierto? No sé, Montehermoso, Villa Gesell, Mar del Plata, que estuvo la titular del INADI hace poquito. Nosotros tenemos fiestas provinciales y también a dar a conocer, ¿no?, a nivel nacional, con mis compañeros y compañeras de las delegaciones, de las provincias, de todas las provincias, que tenemos en La Pampa fiestas provinciales, y tenemos fiestas provinciales todo el año. Hemos venido visitando, estuve también presente en la fiesta de la Vela, y vamos también por los carnavales, estuve en los carnavales de Catriló. Vamos visitando porque nosotros creemos que el verano suele reflotar estos discursos estigmatizantes, ¿no? Sí. Sobre diversidades corporales, desigualdades sociales, económicas, territoriales. Entonces lo que pretendemos es visibilizar la delegación, hacer conocer la delegación y ver en qué estamos trabajando para que la gente sepa. La gente de la localidad de San Martín se acercó mucho al stand, muchos niños y niñas, abuelas, abuelos, gente mayor, jóvenes, se acercaron mucho al stand para conocer. Una gente muy respetuosa, preguntando qué estábamos haciendo, si se podían llevar folletería, hubo docentes también. La verdad que muy productiva la campaña. Qué bueno. Muy productiva a nivel nacional y muy productiva también a nivel provincial, la provincia de La Pampa. Y bueno, seguiremos recorriendo Tal cual. La provincia, ya que estuvimos estos 2 años de pandemia tan quietos obligatoriamente. Sí. Salimos ahora al interior. Pues no solo ocurre el hecho de discriminación en Santa Rosa, en la capital. Totalmente. Sino que ocurren hechos de discriminación, bullying, xenofobia, racismo en toda la provincia. Así que en los lugarcitos más chiquitos que no he podido visitar, que me esperen porque sí voy a visitar. A 25 de mayo también fui en una oportunidad que está tan lejano. También he estado allí dando un tallercito. Sonia, ¿cuáles son las denuncias que reciben con mayor frecuencia en la institución? Mira, discapacidad, primeramente, género, iba en segundo lugar, discapacidad, género y aspecto físico, precisamente de esto que estamos hablando. Aspecto físico, que es lo que se suele llamar la gordofobia, es una palabra que no me gusta utilizar mucho, hacia ahí va orientado el aspecto físico. A tener en cuenta, entonces. Sí, y también, sí, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y también violencia institucional y laboral. Hemos estado recibiendo algunas consultas y denuncias. Que a veces la gente viene solamente a preguntar, no es que viene a denunciar directamente, sino que viene, pregunta, se asesora, comenzamos la comunicación con mi número personal, y bueno, y ahí empezamos el caminito, ¿no es cierto? A ver si lo podemos solucionar mediante alguna mediación o llamando a la otra parte, viendo a ver cómo sucede. Bueno, y si no, directamente, por supuesto, a la denuncia. Recordaros la línea, por favor, para denunciar situaciones. Claro, la línea que estuvimos, que también te diré que con mucho éxito, es la línea 168, que es una línea fácil, es un número fácil. El horario de atención es todos los días de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, domingos y feriados. Y si quieren el celular, el mío, que yo atiendo a toda hora, 2954-525637. Los voy a atender con mucho gusto. Pueden mandarme WhatsApp, a veces me contactan por Messenger. No hay ninguna clase de problema. Mi objetivo es intentar ayudar a toda la gente, así que no tengo ninguna clase de problema en atender personalmente cada... Y el Pellegrini, acá estamos en la oficina, Pellegrini 132, esquina Sarmiento, ahí también lo esperamos. Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo, estamos en comunicación y bueno, de más decirte que los micrófonos siempre abiertos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la atención. A vos. Y bueno, disfrutar sin prejuicios ni violencia, ¿no? Sí. Es lo que todos y todas podemos ser libres a nuestra manera, que es nuestro objetivo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Por favor. Hasta luego. Te mando un abrazo. Gracias.